El primer regalo que Kevin recibiera fue un libro de hadas y duendes, de parte de su abuelo el día en que nació. Y así, cada cumpleaños Kevin tenía en las manos un libro de historias fantásticas y personajes mágicos de parte del viejo con una dedicatoria especial. Hasta cumplir 7 años, sus padres solían leerle las bellas y entretenidas historias que contenían sus regalos, misterios y leyendas con las que Kevin vivía fascinado. Luego pudo descubrir por sí mismo los mundos mágicos y grandes hazañas de los personajes en las historias de sus libros. Con el pasar del tiempo empezó a dejar a su niñez a un lado y poco a poco fue perdiendo el interés de los contenidos de los regalos de su abuelo, que sin importar la edad de su nieto, seguía obsequiándole un libro cada 28 de diciembre. Para su cumpleaños número 25, al regresar a casa después de disfrutar del desfile de Cali Viejo, en el marco de la feria de la ciudad, Kevin encontró en su mesita de noche su infaltable regalo. Al regresar a su casa cayó profundamente dormido, sumergiéndose en un extraño sueño con su abuelo, quien lo llamaba hacia donde él estaba con una sonrisa en sus labios y el libro en la mano. Despertó impresionado y recordó entonces el trocito de madera en el bolsillo de su pantalón. Se dirigió a la biblioteca de donde sacó su regalo de cumpleaños y lo examinó detenidamente. De repente pudo ver que a la pasta del libro le faltaba un trozo. Comparó el pedazo faltante con el que tenía en su mano y se dio cuenta de que eran idénticos. Puso el trocito de madera en su sitio y vio admirado cómo una enorme energía se apoderaba del libro. Se levantó asustado por lo que acababa de presenciar. No podía creer lo que sus ojos veían. Reponiéndose de su impresión, se dirigió lentamente hacia el libro. Lo abrió con mucho cuidado, apreciando cómo de éste salía una hermosa luz blanca y poco a poco la página principal se llenaba de letras, palabras, oraciones e imágenes de personajes, dejándole ver el índice del contenido. El libro constaba de 25 capítulos. Los títulos estaban con nombres de estos, escritos en un lenguaje que no conocía. Intentó dar una ojeada al interior, pero fue imposible. Solo le permitía abrir la primera página, sin entender lo que pasaba, pero atraído por la curiosidad, dio inicio a su lectura sin imaginar el desenlace de esta. Se cansó de intentarlo, nombró una a una todas las frutas que conocía y lleno de rabia por la impotencia que sentía, cerró el libro, sin intención de continuar con su lectura. Creyó entonces que la forma de ingresar a este mundo era la misma como los personajes de Peter Pan viajaban a la Tierra de Nunca Jamás. También recordó que solo los niños podían llegar a aquel lugar. Entonces desistió de la idea. Sin ninguna respuesta en su mente, empuñó su mano golpeando fuertemente la mesa, sintiendo la rigidez de la madera y escuchando eco por todo el lugar. Lentamente alzó su mirada y se encontró de frente con su vieja biblioteca de cedro, recordando que esta había sido siempre la puerta a cualquier mundo fantástico que quiso entrar, que solo necesitó tomar un libro de ella para viajar a cualquier lugar y disfrutar todo tipo de aventuras. Sin dudarlo, se encaminó hacia su biblioteca con paso lento pero firme, al tiempo que ésta le permitía ingresar mágicamente a su interior, mientras al fondo una luz titilante lo esperaba. Después de algunos pasos se dio cuenta que ya no se encontraba en su habitación. Todo era oscuridad, y la luz titilante no era otra cosa que una vela encendida que parecía flotar en el aire. Dirigió lentamente su mano para tomarla, cuando escuchó una voz. Kevin, completamente decidido, se internó en lo más profundo de la caverna. Caminaba lentamente cuando observó sentado sobre una roca un ser pequeño de orejas puntiagudas y ojos grandes, de manos deformes y uñas extremadamente largas, vestido con unas ropas andrajosas, quien al verlo se dirigió a él con mucho respeto. Kevin llamó entonces a su sirviente y le ordenó quedarse con el monje. El duende aceptó feliz, y Kevin retomó su camino solo, ingresando por una gruta oscura al fondo de la mina. Llegó por ella a una gran caverna. Allí se encontró con un enorme trono de piedra, decorado con calaveras, cruces y espadas. Al lado, un candelabro gigante de 3 velas. consumidas casi por completo, pero que no dejaban de iluminar el lugar. Una mesa fabricada de huesos de animales y una hermosa copa de oro que contenía un líquido espeso y rojo acaramelado. Kevin llamó entonces a su sirviente y le ordenó quedarse con el monje. El duende aceptó feliz y Kevin retomó su camino solo, ingresando por una gruta oscura al fondo de la mina. Llegó por ella a una gran caverna. Allí se encontró con un enorme trono de piedra, decorado con calaveras, cruces y espadas, al lado de un candelabro gigante de 3 velas consumidas casi por completo, pero que no dejaban de iluminar el lugar. Una mesa fabricada de huesos de animales y una hermosa copa de oro que contenía un líquido espeso y rojo acaramelado con pequeños trocitos de colores. La caverna tenía un orificio grande por el cual se podía divisar a lo lejos la ciudad de Cali. Kevin quedó maravillado con la vista que le ofrecía aquella extraña ventana y disfrutó por varios minutos de esta. Después de un rato, vio venir de la ciudad a lo lejos la silueta de un ser dando tumbos y vueltas cual alcohólico, perdido en la más profunda de las borracheras. Figura que se veía más clara a medida que se acercaba al cerro. Era un gigante completamente desnudo, con el cuerpo cubierto de pelo, a excepción de su pecho y rabo. Garras deformes con las uñas largas y gruesas. Unas patas terminaban en cascos de animal. Tenía barba y un gran bigote en su cara, además de 2 enormes cuernos puntiagudos que salían de su frente. 2 alas negras como las de un murciélago. Llevaba en su espalda y una gran cola larga y áspera que descolgaba de la parte inferior de su tronco, donde terminaba su pelaje y empezaban sus nalgas. Al término de estas palabras, abuelo y nieto se fundieron en un fuerte abrazo, irradiando una luz blanca en todo el lugar. Kevin abrió sus ojos e intentó aprovechar al máximo el momento, pero se encontró de nuevo en su habitación, solo, apretando contra su pecho el libro grande de pasta gruesa que recibiera para su cumpleaños número 25, y que para entonces se había convertido en el diario de su abuelo. Abrió el diario en la primera página y encontró una dedicatoria especial. Ah.